Tecnologías Sociales es una producción de Conexión Educativa apoyada por el programa Líderes 2.0 de DACNIC. En esta primera temporada del podcast, analizamos las experiencias y retos del acompañamiento en seguridad digital a organizaciones sociales y activistas de Latinoamérica. No es el oro ni el petróleo, la riqueza de mi pueblo. No es el oro ni el petróleo, es la reina de los manglares que está acabando el demonio. Es la reina de los manglares que está acabando. Bienvenidos al episodio número 3. En esta ocasión dialogamos con Sebastián Becker. Él forma parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Sí, bueno, mi nombre es Sebastián Becker, soy chileno, vivo actualmente en Bruselas, Bélgica, y trabajo para la Federación Internacional de Derechos Humanos, en el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. Sebastián nos cuenta sobre su trayectoria. Soy abogado, estudié en Chile, estudié Derecho en Chile, en la Universidad de Chile, y luego estudié una maestría en la misma universidad y luego de un par de años trabajando en el sector privado, decidí cambiar de rumbo y trabajar para una ONG que se llama Datos Protegidos en Chile, lo que me permitió conocer el mundo de los derechos humanos en entornos digitales. Desde allí, sumado a estudios, pude empezar una carrera en la Dirección de Derechos Humanos, en donde pude trabajar realizando investigación y advocacy. Luego de un tiempo en Datos Protegidos, pasé a Derechos Digitales, en donde trabajaba como consultor externo, realizando investigación en temas de vigilancia, en temas de aplicación de estándares de derechos humanos en distintos cuerpos legales. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en APC, en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Y esa tuvo una experiencia muy bonita trabajando haciendo advocacy en Ginebra. Precisamente realizando la defensa de derechos humanos en espacios digitales, lo que me permitió un poco abrir la cabeza y situarme en la defensa de derechos humanos con una perspectiva no solo regional, sino también universal, es decir, global. Entonces, allí decidí estudiar una maestría en el extranjero, en Bélgica, para poder aprovechar la práctica de mis idiomas en francés e inglés. Y luego acá en Europa pude trabajar en una ONG que se llama Protectors EU, donde trabajé en temas de seguridad digital y defensores de derechos humanos. Y luego me cambié a la Federación Internacional de Derechos Humanos, donde trabajo desde julio del 2021. En relación a las acciones que realiza en la Federación Internacional de Derechos Humanos, Sebastián nos cuenta. Sí, bueno, básicamente antes trabajaba como advocacy officer en otras, bueno, en derechos digitales, también en datos protegidos y en APC, pero ahora estoy trabajando como project management, en program manager, grant officer o program officer. Es decir, lo que realizo es, por un lado, reviso solicitudes de defensores de derechos humanos que están en riesgo para relocalizarlos debido al riesgo que significa mantenerse en ese lugar. Hacemos la gestión para relocalizarlos, ya sea dentro del país, pero en otra ciudad, o bien fuera del país. Y trabajo también analizando solicitudes de apoyo, ya sea financiero o logístico, a organizaciones que trabajan con defensores de derechos humanos, que están obviamente también en una situación de riesgo, dado los contextos sociopolíticos que se enfrentan, o dada la represión que existe en sus contextos, a la defensa de derechos humanos. tomando en cuenta que los defensores de derechos humanos pueden verse amenazados por incidentes digitales, Sebastián nos comenta los riesgos que ellos han podido identificar. Habría que hacer un punto de diferencia entre lo que fue antes del COVID y post-COVID, porque después del COVID lo que sucedió es que el trabajo de defensa de derechos humanos se tornó virtual. Entonces, el único espacio dado el confinamiento de las personas para los defensores de derechos de poder seguir realizando su labor era en espacios digitales. Entonces, lo que sucedió allí es que muchos defensores de derechos humanos se veían envueltos en contextos o en infraestructuras que no eran capaces de poder proteger su privacidad, proteger el trabajo que están haciendo, proteger sus datos personales, etc. Entonces, dado eso, obviamente las personas que provienen de contextos mucho más difíciles, por ejemplo, lo que está sucediendo en Cuba, en donde las libertades en espacios digitales son mucho menores que lo que podría ser, por ejemplo, en Chile, se aumentaron. Es decir, hubo una ascensión, mayor, se duplicó, por decirlo así, o no sé si se duplicó, pero se exacerbó los espacios restringidos que ya existían en los defensores de derechos humanos post-COVID, por transición al mundo digital. Fue casi obligatoria y sin una transición pensada, con una reflexión detrás y con, obviamente, una educación digital que permita a los defensores de derechos humanos ser conscientes de los riesgos que implica el desenvolvimiento de la defensa de derechos humanos en contextos digitales. Entonces, la pregunta yo la respondería diciendo que los contextos sociopolíticos que enfrentan los países de por sí se reproducen en espacios digitales, es decir, en contextos donde hay represión a nivel institucional, a nivel de restricción de derechos humanos, se reproducen en espacios digitales, es decir, los países como, por ejemplo, Afganistán, por ejemplo, en Pakistán, en Irán, en todo el Medio Oriente, en las zonas conflictivas, obviamente, del Medio Oriente. Vemos allí contextos ya represivos, pero que se replican en los contextos digitales, pero post-COVID vemos que esa transición tan violenta, por decirlo así, al mundo digital, hizo que estos contextos represivos que ya están dados por los contextos sociopolíticos que viven los países se exacerben. Entonces tenemos la defensa de derechos humanos en contextos represivos doblemente, por decirlo así, mermado en términos de seguridad digital para los defensores de derechos humanos, dada esta transición obligatoria que tuvieron los defensores al momento de verse enfrentado al COVID y al momento de verse enfrentado a la obligatoriedad de defender los derechos humanos en contextos digitales. Se han identificado los países en Latinoamérica en los cuales los defensores de derechos humanos requieren mayor apoyo en seguridad digital. Bueno, la verdad es que sí. Yo trabajo con defensores de derechos humanos en general en todo el mundo. No tenemos tenemos oficinas especializadas para poder verificar el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos en América Latina, Medio Oriente, etcétera. Pero en América Latina, lo que yo creo que donde más podemos ver situaciones de riesgo, yo diría, bueno, México, Nicaragua, El Salvador, Cuba, en verdad, bueno, lo que pasa en Cuba es súper interesante porque a pesar de que sabemos que es un contexto donde existe represión en derechos humanos, y existe también una vigilancia notable en términos de internet, en internet, y que haya apagones también de internet y que Access Now corroborarlo fácilmente. Al menos nosotros como organización no recibimos tantos casos de ayuda, o sea, demandas de ayuda de defensores de derechos humanos en Cuba, porque lo que yo creo que pasa es que primero los canales de comunicación que tiene Cuba vía internet para que los defensores puedan llegar a nosotros están vigiladas, por tanto sería peligroso para los defensores de derechos humanos contactarnos. Y en segundo lugar, porque bueno, la defensa de derechos humanos en Cuba mismo es mucho más restringida que en otros lugares. Lo mismo podría decirse quizás de Venezuela. Curiosamente no recibimos tanta, o sea, si bien hay ciertos canales en donde recibimos demandas de ayuda por defensores venezolanos, sobre todo de Provea, que es una organización conocida en América Latina en torno a la defensa de derechos humanos, no hay tantos como en otros lugares del mundo en donde quizás la libertad de, o sea, que no hay una vigilancia tan extrema en torno en los entornos digitales. Pero si yo te diría desde nuestra experiencia, que obviamente es parcial, diría que El Salvador, Nicaragua, mucho Nicaragua, yo diría que quizás es el país más afectado, y también, bueno, México también es un país altamente conflictivo en términos de defensores de derechos humanos. Colombia, obviamente, pero quizás no está asociado al mundo de los derechos humanos en espacios digitales. Es importante identificar si existen grupos objetivos que reciben mayores violaciones a sus derechos humanos en ambientes digitales. Sí, claro. O sea, realmente depende de los contextos en donde nos situemos para poder identificar un objetivo por parte de los gobiernos. En Colombia está claro que los defensores de tierra, indígenas y defensores de la naturaleza es un grupo objetivo por parte del Estado y de grupos paramilitares, y Naciones Unidas ha declarado que el lugar más peligroso del mundo para poder defender derechos de la tierra es Colombia. O sea, como que eso no hay duda al respecto. O sea, las solicitudes que nosotros recibimos desde Colombia son solicitudes en su mayor parte de ligadas a la tierra, ya sea indígenas, pero también defensores de los derechos, por decirlo así, de la naturaleza. En Nicaragua, al menos mi experiencia dice que las personas LGTBI son personas que son objetivos concretos por parte de grupos, bueno, de agentes del Estado, paramilitares ligados al Estado, que se han visto envueltos en persecuciones. Y así sistemáticamente. O sea, en Chile yo te diría que también el principal objeto de persecución por parte del Estado chileno es precisamente la etnia mapuche y los indígenas. Entonces, cada contexto sociopolítico del país va a determinar un poco quiénes son los objetivos, quiénes son estos grupos objetivos en los cuales el Estado, ya sea a través de agentes estatales, pero también con paramilitares, son objetos de persecución. Consultamos a Sebastián sobre los requisitos que deben tener los defensores de derechos humanos para poder pedir apoyo, y él agrega. Sí, bueno, nosotros tenemos criterios de verificación de identidad y de trabajo. En cuanto a defensores de derechos humanos, nosotros nos basamos en la declaración que ha hecho Naciones Unidas sobre qué es lo que significa ser un defensor de derechos humanos, que es una definición más bien amplia. El criterio que utilizamos es que sea un defensor de derechos humanos, según esta declaración de Naciones Unidas, utilice medios pacíficos para poder defender los derechos humanos, es decir, movimientos paramilitares o de boicot económico, por ejemplo, guerrilleros, etcétera, no estarían contemplados. En su caso, deben estar en un riesgo real debido, o sea, que tenga como defensa de derechos humanos. O sea, Y allí muchas veces no es tan fácil poder distinguir eso porque, por ejemplo, una persona de la población de TBI es una víctima de persecución política o de persecución por parte de otros grupos privados, pero por su condición de persona LGTBI, no necesariamente por su trabajo en defensa de los derechos, compleja la cosa, para poder dirimir quiénes son las personas que podemos ayudar y a quiénes no. Pero esos son más o menos los criterios que utilizamos y claro, hay siempre casos grises. Por ejemplo, la FARC ahora es un grupo que oficialmente no está armado ni utiliza la violencia como un medio para poder defender sus valores e intereses. Podríamos considerarlo como un defensor de derechos humanos si es que trabaja asistiendo a víctimas del conflicto armado en Colombia. Es complejo, no es tan sencillo responder esa pregunta. También nos explica el proceso para pedir apoyo. Tengo que hacer el disclaimer de que estoy hablando a título personal y que si bien puedo estar en línea con lo que piense la Federación Internacional de Derechos Humanos, en este momento estoy hablando a nivel personal y todo lo que diga solo me hace responsable a mí mismo y no compete de ninguna forma la organización. Todos nosotros pongo la página, la federación fdh.org, lo tenemos en 5 lenguas, entre ellas español, inglés, francés, etcétera, árabe, y tenemos un correo electrónico en donde nos pueden ubicar, que es c1@fdh.org o c2@fdh.org. El c1@fdh.org es para defensores de derechos humanos que están en riesgo debido a su defensa de derechos humanos, que necesitan ya sea ser relocalizados en un lugar distinto o financiamiento urgente para poder aumentar sus capacidades de seguridad, ya sea ciberseguridad, pero también cámaras de seguridad, de seguridad, infraestructura para la oficina, etcétera, etcétera. Y el c2@fdh.org es para organizaciones que trabajan con defensores de derechos humanos que están en una situación de riesgo y necesitan financiamiento para poder desarrollar proyectos que impliquen la protección de defensores de derechos humanos. Y aquí, bueno, digo esto para que puedan, obviamente, depositar demandas y solicitudes al respecto, pero acá, por ejemplo, financiamos, entre otras cosas, seguridad digital a organizaciones que, por ejemplo, quieren capacitar a defensores de derechos humanos en términos de seguridad digital o quieren capacitar para poder tener mayor capacidades de ciberseguridad, etcétera. También financiamos allí elementos para poder salvaguardar su seguridad, ya sea física o digital. Apoyamos también en términos de apoyo psicosocial, es decir, defensores o organizaciones que se encargan en el cuidado o en el apoyo psicosocial de defensores de derechos humanos que han vivido situaciones de tortura, golpizas, detenciones arbitrarias, etcétera. Consultamos a Sebastián sobre los temas más demandados cuando apoyan talleres de seguridad digital y él comenta. Solamente trabajando con una organización en América Latina, que es la ONG Acción Constitucional, que su presidente es Daniel Reimann, que lo conozco, he trabajado con él, y que está trabajando en temas de seguridad digital. No podría decir como cuál es el panorama a nivel latinoamericano, porque en América Latina, en temas de seguridad digital, solamente trabajando con ellos actualmente. Hay otras organizaciones, pero estamos trabajando con unas chicas en Irak, en Burkina Faso, en temas de seguridad digital, quizás otras más que no recuerdo, Nigeria, en pero en América Latina solamente ellos. Dicho eso, yo te diría que sí que es América, bueno, Dani Reimann ha trabajado con periodistas en cuanto a la recopilación de información por medios digitales como y la función, porque cierta información, tanto para periodistas como para defensores de derechos humanos, puede ser sujeta de acciones externos que quieren que esa información se destruya, sobre todo en la documentación de violaciones a derechos humanos. Cuando la documentación de violaciones a derechos humanos se realiza a nivel digital, se requiere una protección, o sea, se requiere tener altos estándares de ciberseguridad para proteger esa información que da cuenta de violaciones a derechos humanos por parte del Estado, por ejemplo. En ese sentido, la organización Acción Constitucional está trabajando para poder capacitar y a defensores de derechos humanos cómo se debe resguardar esa información para que no sea intervenida por terceros y así pueda ser eventualmente una prueba, por ejemplo, en un juicio penal o pueda ser material utilizable para informes de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de bueno, lo clásico en temas de seguridad digital, cómo mantener comunicaciones, utilizar herramientas que sean equipadas. ¿Qué quiere decir encriptado? Por ejemplo, computadores con encriptación. Pero bueno, yo creo que como que lo más relevante sería en, o sea, si hay que hacer un punto, diría que es precisamente el resguardo de la información y que documente violaciones a derechos humanos. Esta investigación busca identificar ataques informáticos dirigidos hacia la sociedad civil y preguntamos si desde la FIDH se ha podido detectar algún tipo de ataque que haya sido desplegado exclusivamente hacia los defensores de derechos humanos. Dentro del marco de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la verdad es que no. No obstante, en mis trabajos previos en Chile, bueno, que fue un caso muy bullado, el caso Huracán, dio cuenta de, si bien no fue un ataque informático per se, fue la idea de implantar pruebas falsas en celulares para la acusación penal de defensores de derechos humanos, en este caso miembros de la coordinadora Arauco Mayeco, es un grupo de indígenas mapuche que busca la reivindicación de ciertos derechos de la nación mapuche en Chile. A los líderes de esta organización se les implantó pruebas falsas en sus celulares para ser acusados de delitos de carácter terrorista. Y la verdad es que es un caso que, bueno, terminó con generales de carabineros, particularmente de la unidad de inteligencia. El general encargado de la inteligencia en Chile en aquella época, que es Gonzalo Blue, está en un proceso penal en contra, está preso en este momento, dada esta intento de implantación de pruebas falsas en dispositivos móviles. Sebastián nos comenta la importancia de brindar acompañamiento en seguridad digital para defensores de derechos humanos. Debe haber una pulgarización de la seguridad digital en la sociedad civil, esta transformación obligatoria que te contaba en el principio, en torno a cómo se está realizando el trabajo de derechos humanos actualmente. Obviamente el contexto latinoamericano es distinto al contexto europeo, al contexto africano y el asiático. Yo te diría que, o sea, en el contexto latinoamericano, en comparación con las otras regiones del mundo, está tan alejado de ciertos equipos de trabajo que hay. Lo que no quiere decir que sea necesario aumentarlos. O sea, es necesario haber que tengan a ver más equipos de respuesta para incidentes informáticos, pero ya los hay. Frontline Defenders tiene un equipo de ciberseguridad, trabaja 24/7 en torno a posibles eventos informáticos. Access Now tiene equipos que pueden dar respuesta a organizaciones y a defensores de derechos humanos que están en una situación de vulnerabilidad de informática. Altec también lo tiene. Por ejemplo, Hiperderecho tiene un kit de seguridad digital. Y ahí hay kits, en el fondo, dirigidos especialmente a mujeres, que es un grupo dentro de los defensores de derechos humanos que tienen particulares especialidades, que se deben atender ciertos riesgos que son propias de las mujeres y que no se incluye dentro de defensores de derechos humanos hombres. Dicho eso, existen espacios en donde hay respuesta frente a incidentes informáticos en América Latina, lo que no quiere decir que sea necesario aún más. O sea, es necesario aumentar la dotación de respuestas digitales porque es algo que está cambiando tan rápido el mundo y la forma de cómo nos desenvolvemos y cómo se están defendiendo los derechos humanos en línea, que obviamente no todo el mundo tiene acceso a esta información. Y es por eso es muy importante iniciativas como la tuya, en donde puedan vulgarizarse qué es la seguridad digital por un lado, pero también dar respuestas a incidentes informáticos. Consultamos a Sebastián si es importante la formación en seguridad digital como medida preventiva y él agrega. Evidentemente, la prevención y la educación digital es clave para cualquier defensor de derechos humanos, o sea, para evitar precisamente situaciones de riesgo, que no necesariamente tienen que ser un hacker interviniendo tu teléfono celular o tu... Estamos hablando de resguardos de ciberseguridad básicos. Por ejemplo, si tienes una contraseña fuerte en tu computador, ¿y qué pasa si ese computador tiene información sensible y lo extravías en un aeropuerto? ¿O qué pasa si dejas tu móvil en un bus y tu móvil no tiene una clave fuerte y tienes información sensible en el celular? O por ejemplo, lo que pasó en Chile con el estallido social, que habían denuncias de policías que intervenían los celulares de los protestantes porque los protestantes tenían la huella digital o la cara como clave para ingresar al celular. Entonces, este tipo de tips que son básicos y simples puede hacer la diferencia entre que se fugue una lista de defensores de derechos humanos y que caiga en manos de agentes del Estado represivos o no. Son los tipos de casos que uno debiese prevenir y que pasa todos los días. O sea, como que no es tan extraño que una persona olvide su celular en un lugar público o que no ponga una clave fuerte o no sepa manejar un gestionador de contraseñas o que pueda utilizar un canal de comunicación distinto a Google, Zoom. Ese tipo de cosas, en la mayoría de los defensores de derechos humanos, no existe. Porque tenemos que entender que el defensor de derechos humanos es una persona que está ligada a la comunidad, que son personas que dado su contexto, deben defender los derechos humanos. No estamos hablando acá de académicos ni de personas con altos niveles de educación. Estamos hablando de gente modesta que, dado circunstancias de represión que viven en su... deben trabajar en torno a la defensa de derechos humanos. Entonces, estamos hablando de personas que no tienen una educación digital como la que quizás tuviste yo o que tuve yo o tuviste tú, sino estamos hablando de gente que es campesina, es indígena, que por obligación se ve involucrada a la defensa de derechos humanos. Entonces, y eso me parece súper relevante de poder detectar qué clase de persona es el defensor de derechos humanos. El defensor de derechos humanos es una persona ligada a la comunidad, está ligada a es una persona sencilla, que no, que dado su contexto de vulnerabilidad, se ve envuelto en la defensa de derechos humanos. No son académicos, no son personas sumamente con una alta educación digital o con una alta educación formal que se ven envueltas en este tipo de situaciones. Son personas comunes y corrientes que, dado su contexto, se ven involucrados en la defensa de derechos humanos, y son a esas personas que tenemos que llegar en torno a la seguridad digital. Porque para mí o para ti quizás pueda ser fácil entender qué es una encriptación de punto a punto, o entender lo que significa que tus un gestionador de contraseñas. Pero para una persona que no ha tenido nunca educación digital, que nunca ha tenido acceso, por ejemplo, a un computador, porque está vinculada a la tierra, porque está vinculada a comunidades indígenas en lugares remotos de América Latina, ya sea en Centroamérica o en Colombia, por ejemplo. O sea, la distancia, el digital gap que hay allí es gigante. Entonces, el trabajo que hay que hacer es arduo y toma mucho tiempo. Por último, nos comparte los retos más grandes al brindar apoyo a defensores de derechos humanos. Sí, bueno, ahora yo estoy trabajando en la relocalización de defensores de derechos humanos en Afganistán, lo que implica una cantidad de trabajo importante. O sea, estamos hablando de cientos, miles, decenas de miles de defensores de derechos humanos que están allá, y que obviamente una organización no puede absorber sola. Entonces hay que hacerlo de forma coordinada con organismos internacionales y con otras ONGs que se dedican a la relocalización de defensores de derechos humanos. Yo creo que este ha sido uno de los desafíos más importantes que he tenido en mi carrera, porque tengo que enfrentarme a intentar gestionar la miseria y el dolor del ser humano. O sea, decir que me veo enfrentado a situaciones críticas donde los defensores de derechos humanos allá tienen miedo, están siendo perseguidos, están siendo torturados, están siendo asesinados, y eso repercute en un nivel personal, emocional. Es decir, tienes que ser consciente del trabajo que estás haciendo para poder estar, o sea, hacerlo de la mejor manera, pero también una forma de distanciarte un poco de eso para poder no verte tan afectado a la situación. Pero también hay un desafío a nivel institucional de cómo puedes solucionar o cómo puedes mitigar los efectos, los daños colaterales que significa, en este caso, la toma de poder de los talibanes en Afganistán. O sea, que tienes que coordinar a un montón de stakeholders para poder hacer esa relocalización, y ha sido, o sea, no hay dónde estudiar eso. O sea, como que nadie te enseña a sacar a un defensor de derechos humanos en un país donde las fronteras están cerradas, los grupos armados tienen el control total de un país, no puedes enviar dinero, no hay cash, o sea, no hay liquidez en el país porque hay mucha inflación. Entonces los bancos no pueden dar dinero, entonces no importa si ingresas dinero al país, porque finalmente la persona no tiene la capacidad de poder sacar de un banco billetes, no hay puentes aéreos, no hay vías terrestres para poder evacuar el país. Sumado a toda la situación de emocional que significa ser perseguido por grupos armados, y más aún sumado a la pobreza que significa que un país esté tomado por un grupo armado que no permite el desenvolvimiento normal de las instituciones allá. Eso ha sido súper complejo porque nadie te enseña a hacer eso. O sea, es como una improvisación completa a nivel personal, pero también institucional. O sea, no hay un manual para decirte cómo se arregla esto. O sea, es probar, fallar mucho, es mucho de, finalmente, como tolerancia a la frustración, porque puedes hacer muy poco, muy poco, frente a un contexto tan adverso como el que se está viviendo ahora en Afganistán. En este episodio agradecemos a Sebastián Becker por su participación. Producción y edición, Luis Fernando Arias. En el siguiente episodio hablaremos sobre cuidados digitales colectivos. Este podcast se graba usando software libre. La música de fondo es una producción del maestro Limber Valencia.